otra vez los originales de Santa Fe, amor. El estar con vos es lo más bello que me sucedió en el momento de la vida que me pasó. Daría todo por tener tu amor, este gran amor que hoy golpea a mi corazón. Es una luz que brilla a mi alrededor y que se enciende e ilumina mi ilusión. Este amor que hoy llegó y se quedó se quiere.